Bueno, están faltando 3 minutos para las 11 de la mañana. Hoy nos estamos tomando algunas libertades así por ser un día feriado y todo el asunto. Tenemos el contacto que agradecemos mucho del profesor Luis Maceda, trabajador de ANCAP, sindicalista. Buen día, Luis. Buenos días, Ángeles. Buenos días, audiencia. Un gusto, la verdad, conversar contigo, Luis, y en particular en estos programas que estamos, bueno, ayer, hoy, y lo estaremos mañana también, tratando de ayudar, ampliando las voces que convocan para esta movilización que hay mañana, convocada para la Plaza Independencia, que tiene que ver con la seguridad social. Ustedes como trabajadores de ANCAP, como lista 1710 de la Federación ANCAP, están en esto trabajando desde hace un tiempito ya, ¿no? Sí, nosotros como lista 1710 participamos de la Comisión Barrial de La Teja, que se fundó en el mes de septiembre, y por supuesto nos sumamos a esta convocatoria para este tema que es muy sensible para los trabajadores en general, para obviamente los jubilados, los pensionistas y también para los trabajadores de ANCAP. ¿Cómo lo encaran ustedes? ¿Es un tema de seguridad social en el que lo que se está presionando de muchas maneras y desde muchos lados en lo que es el funcionamiento de esta sociedad? Una reforma con un sentido muy claro, ¿no? Sí, es una reforma que tiene un signo neoliberal, ¿verdad? Uh-huh. Este neoliberalismo que surge allá por fines de los años 70 y comienzos de los años 80, que tiene entre sus principales figuras a Deng Xiaoping, a Paul Volcker, que realizó toda una drástica transformación de la política monetaria de Estados Unidos, a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan, ¿no? Esas cuatro figuras estás nombrando. Que exactamente, ¿verdad? Nosotros el 4 de octubre tuvimos una asamblea representativa que después de la asamblea general es el órgano de dirección más importante de la Federación ANCAP. Allí se aprobó un documento interno de cara al Congreso del PIT-CNT, el 14 Congreso, y en uno de los apartados de ese documento, ¿verdad?, se alude justamente a la reforma de la seguridad social. Allí nuestro sindicato plantea una definición que nos parece importante remarcar acerca de que la seguridad social es un derecho humano fundamental que acompaña al ser humano desde el comienzo de la existencia hasta la vejez. Sí. Y, se dice en el documento, atiende o financia la licencia maternal, el seguro de paro, los seguros por discapacidad, así como las jubilaciones y las pensiones. Muchas veces, cuando uno oye la palabra seguridad social, piensa solamente en los jubilados y en los pensionistas. Pero la seguridad social es también la que está detrás de la licencia maternal, la que está detrás de las situaciones de discapacidad, ¿verdad? Cuando un trabajador se accidenta recibe, digamos, una pensión por invalidez, ¿verdad? Cuando un trabajador es despedido y pasa al seguro de paro, ¿verdad? Cuando pasa al seguro de paro, quien cubre esa prestación es el BPS, ¿verdad? Claro. Entonces, es un derecho humano, ¿verdad? Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de algo que se ejerce en sociedad, ¿verdad? Y fíjate tú, me acordaba yo que Margaret Thatcher, allá por los años 80, dijo que no existe la sociedad, que solo existe el individuo y la familia, no existe la sociedad. Qué fuerte eso. Es decir, es muy fuerte, pero justamente apunta a la concepción de dejar al sujeto despojado de determinados derechos, de determinadas conquistas sociales, producto de la lucha y de los cambios que se van dando en la sociedad, de los cuales, con este tipo de reformas, como la que se está manejando para la reforma de la seguridad social, lo que se apunta es justamente al recorte o a despojar directamente a los sujetos de sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces nos parece un tema central realmente de este proyecto neoliberal que esta coalición multicolor está implementando en nuestro país, ¿no? Está claro. El tema es que acá en Uruguay, desde hace muchos años ya, a esta altura, se está planteando el tema, ¿no? Reforma de seguridad social, y en este sentido que se está planteando ahora, echar la culpa a la gente de que vive demasiados años, de que claro, la culpa es de los viejos, entonces los jóvenes no tienen trabajo porque los viejos están ahí. Todo eso, ese manejo que se ha hecho del tema. Claro. Y ahora pareciera que finalmente quieren dar el paso final, ¿no? La estocada final. Digo porque puede haber gente que dice, va, otra vez están con esto, total, hace años que están con lo mismo. Este es otro momento. Claro, claro. Lo que plantea la compañera Marita Rodríguez, que es muy interesante, es que la premisa de la que se parte es una premisa errónea. Considerar la seguridad social como un gasto. Claro. Y entonces es un gasto, hay que ahorrar, ¿verdad? Pero acá no estamos hablando de un gasto, estamos hablando de un derecho humano fundamental, el derecho a la seguridad social, ¿verdad? Y como en este sistema en el que vivimos y desde una mirada neoliberal todo se mercantiliza, esto también se ha mercantilizado. ¿A través de qué? Bueno, en la década del 90 aparecen las AFAP, ¿verdad? Uh-huh. Que convierten al tema de la seguridad social en un negocio. Es un negocio genial porque las aseguradoras, las AFAP, ¿verdad? Uh-huh. Las prestadoras de este servicio captan los ahorros de los trabajadores, ¿verdad? Entonces no ponen capital, el capital lo ponen los trabajadores. Luego se coloca, se lo hace trabajar y finalmente se obtienen ganancias, ¿verdad?, a partir de lo que son los ahorros de los trabajadores. Entonces, esto se ha mercantilizado, ¿verdad?, a partir de esta concepción. Y vuelvo a decir, se parte de una premisa errónea, que es considerar la seguridad social como un gasto, ¿verdad? No como una prestación, como un deber de parte del Estado, que tiene que ver con la preservación de determinados derechos. Esto es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque ese discurso, ese relato acerca del déficit, de las pérdidas, se traslada a este tema, sí, ¿verdad? Donde estamos hablando de derechos que acompañan al ser humano desde que nace hasta que se termina la vida. Entonces, a nosotros nos parece que es un tema muy importante. Nosotros como lista vamos a estar presentes en esta movilización de mañana, en este primer empuje para una lucha que va a ser de mediano y de largo aliento, ¿verdad? Sí. Ahora, esa parte precisamente que vos decís, nosotros mañana vamos a estar en la plaza, eso lleva el tema, porque viste que ahora ha estado, primero el comité de expertos, comisiones en distintos lugares que son cerrados, que son para algunas personas, pero esto necesita calle, ¿no? Esto necesita más gente, y sobre todo los implicados. Claro. Exactamente. A nosotros como trabajadores de ANCAP nos comprenden las generales de la ley, ¿verdad? Porque si se aumenta la edad jubilatoria, obviamente que va a haber trabajadores que van a tener que trabajar más años, y si además los criterios por los cuales las jubilaciones se van a ajustar no son el índice medio de salarios, sino criterios que tienen que ver con el Producto Bruto Interno, por ejemplo, de la sociedad, ¿verdad? O el crecimiento de la economía, que si no se da ese crecimiento, no van a haber ajustes de las pasividades y de las pensiones, ¿verdad? Porque, digamos que se vuelve a instalar el planteo economicista, ¿no? Nos comprenden las generales de la ley, pero además, tenemos en ANCAP importantes grupos de trabajadores con bonificaciones en sus años de trabajo. O sea, que hay compañeros que trabajan X años y tienen, por las particularidades del trabajo que realizan, años bonificados. Trabajas 30 años, pero te corresponden 35. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los turnantes, ¿verdad? La gente que hace turnos las 24 horas del día. Esto pasa en ANCAP, ¿verdad? Pasa en la refinería La Teja, que nunca para, ¿verdad? Y que trabaja los 365 días del año las 24 horas del día. Claro. ¿Verdad? Esto es importante porque hay una afectación del ritmo circadiano, que son los cambios biológicos que acompañan al organismo durante las 24 horas del día y que tienen que ver con, la luz y la oscuridad, ¿no? O sea, que cuando uno despierta en la mañana, se producen determinadas alteraciones que en el correr del día van acompañando el cambio de las horas. Si tú haces turno, por ejemplo, ¿verdad? Tú dormís cuando todo el mundo está levantado. Sí. ¿Verdad? Una semana trabajás de mañana, una semana trabajás de tarde, una semana trabajás de noche. Todo eso afecta al ritmo circadiano y puede causar importantes consecuencias biológicas en el sujeto. Por eso es que estos compañeros tienen bonificaciones, ¿verdad? Sí. También hay bonificaciones para otros compañeros, como son los trabajadores del Portland, que están expuestos a productos contaminantes. Si tú vas a una cementera, hay áreas, por ejemplo, las áreas de ensacado, donde hay un polvillo que tú lo respirás, ¿verdad? Y que eso también trae consecuencias importantes al aparato respiratorio, ¿verdad? O sea, y por eso también hay bonificaciones en los tiempos de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Que, de acuerdo con la Comisión de Expertos, hay una serie de bonificaciones que, según esta Comisión de Expertos, no se justifican científicamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esas bonificaciones van a perder sustento. Entonces, también hay grupos de trabajadores en nuestras industrias que se pueden ver afectados también con ese recorte de los años bonificados. O sea, que nos comprenden las generales de la ley, pero además nos comprenden a los intereses de grupos de trabajadores que tienen años bonificados. Por eso es un tema que a nosotros, como trabajadores de ANCAP, nos duele mucho, ¿verdad? Nos es muy caro. Sí, sí. Aquí en esta declaración que yo te leía hoy, se dice que FANCAP se pronuncia a favor de un proyecto alternativo que tenga como paradigma el papel del Estado en el sostenimiento del sistema de seguridad social, preservando los derechos y conquistas y planteando la derogación del sistema de las AFAP. O sea, se marca el papel del Estado en el sostenimiento de la seguridad social. Lo contrario de lo que se plantea ahora, ¿verdad? Donde se le da mayor peso aún a las AFAP que van a incrementar su clientela, digamos, ¿verdad? Porque todas las cajas van a ser afectadas por este tema. Y nosotros planteamos justamente lo contrario, ¿verdad? Y finaliza este documento del 4 de octubre. se afirma la necesidad de un estudio integral del sistema de seguridad social, incluyendo las cajas paraestatales, como es el caso de la caja militar, ampliamente deficitaria. Y al final, decimos, la seguridad social es un derecho humano fundamental y no una mercancía. Bueno, esto es lo que nuestro sindicato ha definido en torno al tema de la seguridad social, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Y por eso vamos mañana como lista 17-10 y como integrante de la Comisión Barrial de la Teja a estar allí para comenzar esta gran gesta en torno a la defensa de la seguridad social. Muy bien. Aquellos, de repente hay gente, seguramente, gente que está escuchando y no está en una comisión, todavía no se ha conectado con nadie, bueno, o ha sido su opción no estar en ninguna comisión, mañana también es importante que se sumen, ¿no? Mañana tiene que haber presencia. Exactamente. Tiene que haber presencia y tiene que haber una presencia militante. Exacto. Una presencia que muestre una disposición de ánimo favorable a la defensa de todas estas cosas tan importantes, de todos estos derechos que están en riesgo, ¿verdad? Sí. En esto todos estamos convocados. Nos decían hace un ratito que Fugban va a estar participando también, uh-huh. Que es muy importante porque, claro, los barrios de Fugban son barrios donde viven trabajadores y jubilados. Son los perjudicados de la reforma, ¿no? Si se llega a hacer como está planificada. Bueno, claro, nosotros te agradecemos mucho, Luis. Por supuesto, no, por favor. Quedamos a las órdenes para difundir todo esto, ¿eh? Bueno, Ángeles, muchas gracias. Como trabajador y como integrante de esta lista 1710, volvemos a reiterar nuestra invitación a que los compatriotas se sumen a esta manifestación mañana a las 18 horas frente a la Casa de Gobierno. Muy bien. Bueno, acá fíjate qué interesante que un oyente que se llama Juan Alfonso dice que quiere una copia de esta nota al compañero de ANCAP para reenviar. ¿Cómo no? Está muy bueno eso, por supuesto se la vamos a hacer llegar. Eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Ayudar a difundir y a hacer llegar la información a cuanta más gente posible. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, Luis. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Vamos con toda la fuerza de un sueño que ha despertado. Vamos con todo el amor como pueblo organizado.